Nómada Sintópico presenta Mariposas y Dragones, la alucinada con su maleta de piel de pájaro. Hoy les hablaremos de una poeta argentina a través del texto titulado Nombres y figuras, Alejandra Pizarnik. Hija de madre y padre judíos rusos que emigraron a Argentina, Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, una localidad cercana a Buenos Aires. Su nombre primero, el que eligieron sus progenitores, fue Flora, pero al final de su adolescencia ella prefirió llamarse Alejandra. De este modo, retomando las palabras del escritor César Aira, especialista en Pizarnik, entraba en circulación lo que ella misma llamaría más adelante el personaje alejandrino. Ya he perdido el nombre que me llamaba. Su rostro rueda por mí como el sonido del agua en la noche. Y es su sonrisa la última sobreviviente, no mi memoria. Alejandra Pizarnik ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires en 1954. Un año después, publicó su primer libro de poesía, La tierra más ajena. Decide abandonar sus estudios universitarios y en su lugar asiste al taller de pintura de Juan Batlle Planas, pintor argentino de origen catalán. Posteriormente, Alejandra tiene la oportunidad de viajar a París, donde vive entre 1960 y 1964. Allí escribe intensamente, devora lecturas, madura como poeta y publica el poemario Árbol de Diana, con un prólogo de Octavio Paz. Durante este tiempo, trabaja para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas y traduce del francés al español a Antonin Artaud, Henri Michaux, Aimé Césaire e Yves Bonnefoy. Asimismo, estudia historia de la religión y literatura francesa en la Sorbona. Cuando regresa a Argentina, Pizarnik publica 3 volúmenes de poesía importantes en su obra: Los trabajos y las noches, 1965, Extracción de la piedra de la locura, 1968, y El infierno musical, 1971, así como su trabajo en prosa La condesa sangrienta, 1971. Durante esta época obtiene 2 becas y viaja brevemente a Nueva York y de nuevo a París. Alejandra Pizarnik fue una sombra atormentada por demonios y fantasmas. Padeció continuas depresiones que afectaron severamente su salud. En los últimos años de su corta vida, debía tomar medicamentos para mejorar su estado de ánimo. La sombra que era, su mirada nocturna, sus pasos en laberinto, lo reflejó en su trabajo literario, donde es recurrente la soledad y la angustia, pero con la firme tenacidad de trabajar con el lenguaje. Mis poemas, decía Pizarnik, los hago con mucha paciencia. Un poeta no tiene apuro, no debe. Un verso, una línea, la escribo palabra a palabra. A mediados de 1972, Pizarnik estuvo internada en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires. Una mañana, o quizá fue por la tarde, solicitó permiso para pasar el fin de semana en su casa. Era un 25 de septiembre. Alejandra tomó una sobredosis de seconal sódico y perdió la vida. Dejó de ser una sombra solitaria. Tenía 36 años de edad. Paso desnuda, con un cirio en la mano. Castillo frío, jardín de las delicias. La soledad no es estar parada en el muelle, a la madrugada, mirando el agua con avidez. La soledad es no poder decirla, por no poder circundarla, por no poder darle un rostro, por no poder hacerla sinónimo de un paisaje. La soledad sería esta melodía rota de mis frases. Hoy en día, Pizarnik es considerada una de las poetas más importantes de la literatura argentina. Su voz, sus palabras de nubes que se transmutan en múltiples formas surrealistas, llegan hasta nuestras miradas. Percibimos sus pasos laberínticos y Alejandra Pizarnik se acerca, susurra. Quiere decirnos algo más fuerte. Nombres y figuras, dice. Nombres y figuras es el poema que ahora escuchamos. La hermosura de la infancia sombría, la tristeza imperdonable entre muñecas, estatuas, cosas mudas, favorables al doble monólogo entre yo y mi otro yo lujurioso,